WHOY Salinas, Puerto Rico. Radio Hoy, la señal activa. En Navidad y siempre, la favorita. Somos la señal más activa en esta Navidad. Radio Hoy 1210. Ay, ay, nama, vamos todos a cantar. Ay, ay, nama, ay, ay, nama, ay, ay, nama, vamos todos a bailar. Así que fiesta, esto no es el monte. Fiesta, así que fiesta, esto no es el monte. Tremendo relajo en caos, que de maravilla. Tremendo relajo en caos, que de maravilla. Fiesta, así que fiesta, esto no es el monte. Fiesta, así que fiesta, esto no es el monte. Tremendo relajo y caos, que de maravilla. Tírate un palo, de lo que más te guste. A mí no me lo digas, que ya lo adiviné. A mí no me lo digas, que ya lo adiviné. Aquí se formó un party, quién sabe cómo fue. Aquí se formó un party, quién sabe cómo fue. Llegaron dos amigos, después llegaron seis. Se unieron los vecinos y ahora son más de 100. Fiesta, así que fiesta, sí, esto no es el monte. Fiesta, así que fiesta, sí, esto no es el monte. Tremendo relajo y caos, que de maravilla. Tremendo relajo y caos, que de maravilla. El cuatro y las maracas y el güiro suenan bien. El cuatro y las maracas y el güiro suenan bien. Y nadie en esta fiesta deja de echar un pie. Y nadie en esta fiesta deja de echar un pie. Atrás en la cocina ya comenzó el sopón, porque en la marquesina ya se formó el rumbo. Esta sí que es fiesta, sí, esto no es el monte. Esta sí que es fiesta, sí, esto no es el monte. Tremendo relajo, ay, yo, que de maravilla. Tremendo relajo, ay, yo, que de maravilla. Esta sí que es fiesta, sí, esto no es el monte. Tremendo relajo, ay, yo, que de maravilla. Tremendo relajo, ay, yo, que de maravilla. Si me invitan voy, y si me gusta me quedo. Si me invitan voy, y si me gusta me quedo. Porque todo depende de lo que dan ahí. Oye, ¿y qué dan ahí? ¿Ah? Mira, ¿y qué dan ahí? Mira que hay. Pide que hay, pide que hay. Oye, ahí dan bacalaíto. Sí. Mira, y dan arroz con dulce. Sí. Oiga, y no dan un palito. Chico, ¿y qué es lo que tú quieres? Yo lo que quiero es. ¿Ah? Yo lo que quiero es. ¿Qué? Yo lo que quiero es. ¿Cómo? Yo lo que quiero es. Pide que hay. Bacalaíto. Pide que hay. Alcapurria. Pide que hay. Arroz con bueyes. Pide que hay. El pernilito. Pide que hay. Con tostones. Pide que hay. La mollejita. Pide que hay. Sorullito. Pide que hay. El coquito. Tengo el lechoncito asado. Pide que hay. La sabrosa gandinguita y también la morcillita. Quedaré a mis invitados. Y también la morcillita quedaré a mis invitados. Pide que hay, pide que hay, pide que hay, pide que hay, pide que hay. Bacalaíto, pide que hay. Alcapurria, pide que hay. Arroz con dulce, pide que hay. El rabito, pide que hay. Esta sí que es fiesta, sí, esto no es embuste. Esta sí que es fiesta, sí, esto no es embuste. Tremendo relajo, ay, yo, que de maravilla. Thank you. llegas a Salinas, Puerto Rico, Radio Hoy, la señal activa. En Navidad y siempre, la favorita. Estamos en el fin de semana, no lo dañes. Estas Navidades, a ese pobre lechón, métele, métele con candela, métele con candela. Todo arreglado.